Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Y dijo Dios a la mujer: por haber escuchado a la serpiente, parirás tus hijos con dolor. Irás atrás de tu marido y tu marido te dominará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente, entrevista exclusiva con Jesucristo, en esta su segunda venida a la tierra. Continuamos en Nazaret, hoy en la iglesia del convento de Santa Clara. Lo acabamos de escuchar. ¿Qué le parece, Jesucristo, el castigo divino contra Eva? ¿Qué te diré, Raquel? Aunque está en la primera página de la Biblia, a mí nunca me gustó esa historia. Nunca la mencioné. Nunca hablé de Adán ni de Eva. ¿Y por qué motivo? Porque no hace justicia al corazón de Dios. Bueno, no hará justicia, pero está escrito. ¿Usted sabe quién escribió ese relato del Génesis? No sé quién lo habrá escrito, pero lo que sí sé es que lo escribió un varón. ¿Un varón? ¿Y por qué está tan seguro? Todo el mundo sabe que la mujer es la que da a luz. Son ustedes las que hacen el milagro de la vida. Pero esa historia de Adán y Eva pone el mundo al revés. El hombre pariendo a la mujer. Ah, se refiere a la costilla. Sí, esa costilla. Una parábola muy fea que lo confunde todo. Y después aparece la serpiente y el árbol prohibido. Todavía peor, porque ponen a la mujer como la mala, la tentadora. Recuerdo al rabino de Nazaret, un viejo mal encarado, muy cascarrabias. Siempre repetía una frase de otro libro de la Biblia: por la mujer entró el pecado y por su culpa morimos todos. Dios se tapa los oídos cuando escucha esos disparates. Entonces, ¿el relato de Adán y Eva no está inspirado por Dios? No, no es palabra de Dios. Palabra de hombre será, porque Dios no quiere a nadie dominado por nadie, ni la mujer por el varón, ni el varón por la mujer. Ah, no, usted me disculpa, Jesucristo, pero yo me preparé bien para esta entrevista. Ajá. Y encontré este texto. Escuche. La cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Qué cabeza ni qué cabeza? ¿Quién escribió eso? Esto lo escribió San Pablo en su primera carta a los cristianos de Corinto. ¿Qué piensa de esto? Pablo. Pienso que a Pablo se le fue la mano. No solo la mano y los pies cuando escribió eso. Porque yo dije claramente que nadie debe estar por encima de nadie. Nadie es cabeza de nadie porque todos, mujeres y hombres, valemos lo mismo ante Dios. ¿Pero qué hacemos entonces con la costilla y la manzana y toda esta historia de Adán y Eva? ¿Qué? ¿La sacamos de la Biblia? Déjala ahí. Guárdala en el arcón de la ropa vieja. ¿Y con qué nos quedamos? Con la buena noticia de que no hay serpientes tentadoras ni frutas prohibidas, y que el paraíso existirá en la tierra cuando nadie domine a nadie. No creo que nuestra audiencia esté muy conforme con sus palabras. ¿Por qué? Porque ya varios nos han llamado para decir que estas entrevistas son muy breves y que usted nos deja siempre con más preguntas que respuestas. Pues qué bueno, Raquel, qué bueno. Quien tiene preguntas, piensa. Quien solo tiene respuestas, obedece. Y ustedes, amigas y amigos de Emisoras Latinas, ¿en qué grupo están? ¿Tienen preguntas o se conforman con respuestas? Recuerden nuestro número telefónico: 144-000. 144,000. Siempre dispuesto a atenderlos. Y en internet, emisoraslatinas.net. Desde Nazaret, reportó Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.